Reflexiones y futuro. Bienvenidos al último episodio de Voces de la Comunidad. Soy Alejandra Cárdenas y hoy reflexionaremos sobre todo lo que hemos aprendido en los episodios anteriores. Hemos escuchado historias de lucha y resiliencia y ahora es el momento de pensar en el futuro. ¿Qué acciones podemos tomar como comunidad para promover la justicia, la dignidad y la paz? Quiero invitar a todos a reflexionar sobre todas estas preguntas. ¿Qué iniciativas podemos crear para unir a nuestra comunidad? ¿Cómo podemos enfrentar las amenazas que nos rodean? Escuchemos a Jimena. Creo que para unir a nuestra comunidad debemos enfocarnos en proyectos que nos conecten con nuestras raíces y valores. Podemos organizar eventos culturales y que celebren nuestras tradiciones, como ferias artesanales o actividades deportivas, involucrando a jóvenes y adultos por igual. Además, es esencial promover el diálogo y la participación en temas que nos afecten a todos. Para enfrentar las amenazas, debemos fortalecer la educación y crear espacios de apoyo mutuo. Por ejemplo, podríamos formar comités de seguridad comunitaria, donde todos estemos atentos a los riesgos que nos rodean, como la violencia o la falta de oportunidades. También es importante fomentar programas de capacitación para empoderar a nuestra gente, dándoles herramientas para que puedan salir adelante en situaciones difíciles. Las voces que hemos escuchado son un recordatorio poderoso de que el cambio es posible, pero cada uno de nosotros tiene un papel de jugar. Para cerrar, quiero agradecer a todos los participantes y oyentes. La lucha por la justicia y la dignidad continúa y cada uno de nosotros puede contribuir a ese esfuerzo. Gracias por acompañarnos a Voces de la Comunidad. Hasta la próxima.